en tiempos de hostigamientos, cercenación de derechos y políticas neoliberales que atentan contra el bienestar del pueblo, símbolos e historias de resistencia se hacen grande en Córdoba y contagian a jóvenes y organizaciones a no bajar los brazos y a hacerse fuertes desde las luchas colectivas para el bien común del pueblo trabajador. Ramona Orellana de Bustamante, campesina, fallecida a los 95 años en 2021, marcó a toda una generación y prendió el fuego para seguir alumbrando el camino de quienes dicen: acá no se rinde nadie. Tan chiquita la arrogancia de un hacendado fuereño, alambrar tres cuartos y sierra, creerse de todo el dueño. A 20 años de aquel cruel primer desalojo y un hostigamiento constante que marcó la lucha de las familias campesinas y movimientos sociales de Córdoba, hoy el nombre de Ramona sigue latiendo y es fuente de inspiración para quienes batallan todos los días ante injusticias y atropellos de un sistema que parece ver a todo como una mercancía. Desde Radio Pueblo compartimos voces de referentes de organizaciones que hoy levantan bien alto la bandera por el derecho a la vida digna, la defensa de la tierra y la soberanía alimentaria. Ramona Orellana de Bustamante, presente, ahora y siempre. Soy Victoria Gauna, del Movimiento Campesino de Córdoba. Vivo en el norte cordobés. Y desde hace más de 25 años venimos como organización cuidando, custodiando el campo de Ramona Bustamante y su hijo Orlando Bustamante en Las Maravillas. Con un conflicto concreto que fue contra los hermanos Escaramuza, que en los 80 compraron a sus hermanas, medias hermanas, el campo donde vivió hasta el día de su muerte. Y la desalojaron dos veces en ese campo por esa compra que hicieron sin su consentimiento. Y luego le hicieron firmar un convenio de desocupación. Pasó el tiempo, quisieron ejecutar ese convenio de desocupación. Hubo muchos juicios en el medio. Pero Ramona nunca se fue, nunca claudicó, y hasta el último día de su vida defendió ese campo en contra de todos los embates judiciales. Ahí viene con topadora, con la justicia lagueña, a voltear el rancho humilde de una gente lugareña. Bueno, es un símbolo de la lucha con ese poder que nunca le conocemos los nombres y que por ahí falta mucho que como sociedad entendamos y comprendamos quiénes son esos grupos que trabajan detrás de la economía, del poder. Bueno, Ramona le hizo frente. Allá por el 2003-2004 fue cuando sufrió ese violento desalojo en un contexto muy similar al actual. Y básicamente fue la secuela de lo que el proceso neoliberal de ajuste y de inclusión del movimiento de los agronegocios en el norte generó. Ramona fue una de las tantas causas que tuvimos de desarraigo, despojo y saqueo que viene sostenido. Digamos, la única manera de frenar esos procesos de avance fueron las organizaciones. Las acciones colectivas también pueden revertir procesos de desmantelamiento y de deterioro, que el capital no tiene límite. No es que en algún momento se va a detener el desmonte o en algún momento se va a detener el proceso extractivista, sino a partir de resistencia, ¿no? Que no venga el progreso a voltear demasiado lo que se nos fue. El año pasado Orlando falleció, pero ese campo se sigue cuidando y custodiando por muchas organizaciones que entienden que hay que custodiar, como lo hicieran ellos, de los agrotóxicos, del avance del agronegocio. Porque Ramona generó una fuerte sentimiento de apego y de admiración, no solo por el movimiento campesino, sino por todos los movimientos sociales que de alguna manera acompañaron este proceso. Entonces, Hay música que habla de ella, hay canciones que la van a recordar, hay poetas que escribieron cosas, hay fotógrafos que la dejaron inmortalizada, hay espacios de investigación que están hablando de lo que significó este símbolo de una mujer que podría haber sido la madre o abuela de todas nosotras y que de alguna manera genera toda una situación de homenaje, de afectividad y de abrazo colectivo a esas maneras de estar en este mundo, ¿no? Por eso me parece que es como esa llave ancestral que nos va a permitir volver a reorganizarnos y poder tener más fuerza para seguir adelante. Pero el pudiente no sabe, chalay, lo que sabo yo. Si hay caer fácil un pino, pero un algarrobo no. Yo supe que una doñita sacó carpiendo un gigante. Que viva nuestra ña Ramona, la ña Ramona Bustamante. Reportó para el Expreso Farco, Radio Pueblo de Dian Funes, Córdoba.